partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo, sin lados oscuros. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa. Ahí lo dijo la apertura. Esto es El Redondel, periodismo sin lados oscuros, como siempre. Durante 60 minutos vamos a compartir este nuevo encuentro válido entre el 2 y el 9 de julio de 2012. Vamos a repasar los temas más importantes de los últimos días y también hablaremos de las noticias de la semana que está comenzando en la Argentina y en el mundo, las noticias, los temas que nos parecen interesantes tanto de nuestro país como del resto de este planeta Tierra que gira alrededor del Sol. Y además siempre, siempre excelente música que seleccionamos para que escuches del otro lado, canciones que te presentamos que nos parecen interesantes, diferentes, música de nuestro país, música del resto del mundo también, de países que sin dudas solamente vas a escuchar esas canciones aquí en El Redondel. Hoy, por ejemplo, vamos a oír música que llega desde Turquía, además de algún clásico del rock nacional argentino y algún otro tema del mundo. Y siempre, como decimos, la música que intentamos que no se repita, que te sorprenda y que genere algún clima interesante. En cuanto a nosotros, tenemos varias alternativas, tanto para escucharnos como para estar en contacto. Y siempre en este primer bloque te recordamos cuáles son esas alternativas. ¿Cómo podés oírnos? Desde nuestra página en la web en www.elredondel.com.ar o en su versión móvil o liviana, m.elredondel.com.ar, para que desde tu smartphone, tableta o aparato chiquitito nos escuches cuando y donde quieras. Además de la red, podés sintonizarnos en diferentes emisoras que incluyen El Redondel en sus programaciones en diferentes puntos de la República Argentina, y para ver el listado completo de qué radios, en qué diales, en qué días y en qué horarios podés justamente oírnos, tenés que visitar nuestra página y ahí está el detalle de los distintos puntos en la República Argentina en los que se emite este programa. Al menos que se emite de esta manera, ¿no? A través de una radio de frecuencia modulada en cada uno de estos casos. Además, podés oírnos desde las redes sociales en www.facebook.com/elredondel, sería nuestra presencia en esa red social, o en @elredondel, si nos seguís en Twitter, cada vez que revises nuestro listado de contactos, ahí está el link para escuchar directamente desde Twitter el programa. Las alternativas son muchas. También a través de las redes sociales estamos en contacto con mensajes, opiniones, sugerencias, críticas, coincidencias, divergencias, lo que tengas ganas de contarnos. Y además tenemos un correo electrónico que es elredondel@yahoo.com.ar. Estamos en MSN como elredondel@hotmail.com, en Skype como El Redondel, y como verás estamos en todas partes, también en Google Plus como El Redondel Periodismo sin lados oscuros. En definitiva, las opciones son varias y muchas. La idea del programa, si es la primera vez que nos escuchás, es intercambiar opiniones. Es un programa de debate, de discusión, de análisis sobre algunos temas que nos parecen trascendentes. No es llegar a ninguna conclusión muy definitiva, sino en definitiva pensar o discutir o hacer planteos en voz alta. Y como decimos siempre, semana tras semana, no buscamos del otro lado oyentes que coincidan 100% con lo que decimos. Más bien todo lo contrario, nos interesa justamente que nos escuches aun cuando no coincidas con lo que decimos, porque para eso creemos que es el periodismo, más que para plantear respuestas y certidumbres. Anoten esa palabra que está buena. Más que para todo eso, lo que tenemos que hacer es plantear dudas, plantear temas que nos generan incertidumbres y discutir. Para eso existimos los medios, los periodistas, para presentar estos temas y que se arme un poco o bastante debate y discusión. Y vamos a comenzar con el primer tema musical del día de hoy, una canción que mucha gente cree que es de Soda Stereo, pero la verdad no es así.

el moyanismo, la familia Moyano, la familia Moyano y la familia Kirchner, la CGT y el gobierno, cómo plantear este conflicto que aparentemente hace algunos días podríamos haber dicho, o hubiéramos podido haber dicho, que se trataba de un enfrentamiento bastante abierto entre la Confederación General del Trabajo y el gobierno nacional. Me atrevo a hacer una lectura un poco recortada de eso, casi una parte de la familia Moyano con la familia Kirchner, o ese sería como un buen ejemplo de lo que está ocurriendo. Digo una parte porque incluso se han notado hasta contradicciones entre los hermanos Moyano en algunas declaraciones públicas. Sea como fuere, la marcha de la CGT originalmente devino en una importante protesta de camioneros en Plaza de Mayo, un discurso algo extraño de Moyano, en algún punto conciliador y en algún punto enfrentado, muy fuerte, una manifestación muy heterogénea que incluyó a camioneros, sectores del PRO, a Aldo Rico, a partidos de izquierda. O sea, realmente heterogéneo, muy diferente el grupo de gente que se juntó en la plaza, que se reunió, no sé si se juntó o se reunió, los dos verbos no tienen la misma connotación, para pedir en una primera idea o tratar de sostener la primera idea, que la segunda idea de Moyano. La primera había sido, lo dijimos la semana pasada, el reclamo por la falta de acuerdo específicamente en camioneros de el acuerdo salarial habitual año a año, que se resolvió muy rápidamente, y lo que originalmente era un reclamo de camioneros por un tema específicamente del gremio devino en un reclamo más masivo teóricamente y que incluía a todo el arco trabajador, a toda la CGT, por el tema del mínimo imponible de ganancias, tratar de que la gente de que cobra, o mejor dicho, que cobra cierto monto y paga ganancias, se suba a este mínimo para que menos gente pague el impuesto a las ganancias, que técnicamente debería llamarse, habría que sacarle ese nombre por lo pronto, y hablar de un impuesto a ingresos altos o medio altos. Es un impuesto definitivamente más que a la ganancia, a cierto nivel de ingresos. Un impuesto que existe en otros países del mundo, pero ya el nombre genera bastante confusión. Por otra parte, el impuesto a las ganancias serían otros impuestos que también deberíamos analizar en la Argentina si existen o no. El impuesto a la renta financiera, el impuesto a la gente que gana, por ejemplo, a través de acciones, o el sistema, otro tipo de ganancia, ¿sí?, que implica realmente una ganancia más que un salario. Bien, en esto devino la manifestación y por el momento pareciera que Moyano no va a lograr demasiado, el gobierno, o al menos no va a lograr demasiado con respecto a este objetivo, porque el gobierno nacional ya aclaró que no es algo que piense modificar, al menos es lo que ha dicho la presidenta en una declaración pública el martes, un discurso muy, muy fuerte. Largo sería analizarlo ahora, y ya pasó toda una semana de aquel momento en el que CFK habló de todo y de todos, fue muy dura, así que el tono, el enfrentamiento, digamos que fue increyendo tanto de un lado como del otro. Así que el tema Moyano va a seguir dando vueltas, porque hay elecciones en la CGT y se verá si es reelecto como titular de la central obrera, si hay una división. Bueno, hablamos también la semana pasada de las posibilidades de lo que puede ocurrir en la CGT, aunque habrá que esperar a que el tiempo pase y todo se desenvuelva. Los análisis políticos, algunos dicen que la mayoría, vamos a decir, al menos lo que se ha leído de distintos profesionales, analistas políticos, periodistas, colegas, casi todos con distintas sutilezas coinciden en que el paro de Moyano no le permitió demostrar un gran apoyo, que la CGT sigue muy fragmentada, que hay un movimiento interno bastante amplio incluso dentro de su mismo grupo. Ahí está, por ejemplo, Héctor Recalde, abogado laboralista de la CGT, cercano al moyanismo y al MTA, que en este proceso directamente jugó a favor de Cristina, hasta el mismo rol de su propio hijo menor, Facundo Moyano, de poner paños fríos, se diferencia bastante del rol de Pablo, su otro hijo, y del mismo Hugo Moyano. Así que no pareciera que los resultados sean definitorios para el punto de vista de Moyano y el enfrentamiento que pareciera, como decíamos la semana pasada, pareciera tener que ver más con cuestiones políticas, el posicionamiento de Moyano frente a una reelección en la CGT y también el posicionamiento interno del Partido Justicialista frente a lo que se viene, frente a 2013, 2015 y posibles futuros liderazgos. Ahí aparece, por ejemplo, el vínculo entre Moyano y Scioli. Acá Scioli es noticia también por el problema para el pago de sueldos, aguinaldos en la provincia de Buenos Aires, que lo complica ante la opinión pública. Otras provincias no están en esta situación, si bien hay varias que están complicadas: Mendoza, Córdoba, Santa Fe, son varias, algunas más cercanas a la Casa Rosada como Mendoza, otras para nada cercanas como Santa Fe o Córdoba, o Buenos Aires, que si bien tiene el sciolismo con el gobierno un vínculo tenso, eléctrico, desde hace ya un rato largo, pero bueno, ahí se lo ve a Scioli, ¿no? En los actos en Casa de Gobierno, en los últimos meses ha estado ahí sentado, así que en el fondo no estamos hablando ni en el fondo ni adelante de un vínculo completamente roto. Es complejo lo que le espera a Scioli, porque ahora hay el viernes de esta semana, un paro del SUTEBA, la idea de pagar el aguinaldo en cuotas a los empleados públicos, la posibilidad de los trascendidos que incluso desde la misma provincia de Buenos Aires se dejan dar a conocer de que podrían volver cuasimonedas, patacones y todo y este tipo de resoluciones que en definitiva lo que terminan evidenciando es que hay un problema económico en la provincia, no terminan de ayudarlo demasiado a Scioli, por más que Scioli trate de explicar o argumentar de que el motivo de estos agujeros económicos tiene que ver con dinero que no ha llegado desde la nación, sea como fuere, tampoco termina de quedar muy en claro cómo repentinamente la situación se complicó, como el gobernador no tiene una postura de enfrentamiento al gobierno nacional mucho más clara, si es así, si el gobierno no le gira el dinero que necesita, algo parecido a lo que ocurre en Córdoba. Estas costumbres protocolares del sciolismo, esta distancia, esta corrección que tiene muchas veces Daniel Scioli en sus apariciones públicas, por lo pronto no lo conozco en privado, pero todo esto genera un poco más de confusión por estas horas, porque Scioli no se enfrenta al gobierno nacional, no dice directamente que le deben dinero, pareciera, deja por su postura, deja esta idea de que sí, realmente, como le han dicho desde el gobierno, tiene más que ver con una cuestión de administración en la provincia, que no fue muy buena, que con otra cosa, y eso tampoco le sirve demasiado a Scioli. Hasta los mismos medios que de alguna manera están jugando a favor del gobierno de Scioli y en contra del gobierno nacional, han titulado en tapa que Scioli no puede pagar los sueldos, y esto me imagino que a Scioli le debe estar generando muchos problemas, más el vínculo con Moyano, más bien, temas varios que a la provincia de Buenos Aires le está complicando la vida por estas horas. Esa es otra de las noticias nacionales importantes por estas horas. Y por último, una noticia que es nacional e internacional en este bloque a la vez, tiene que ver con el encuentro de los presidentes del Mercosur en Mendoza, la posibilidad de un Mercosur ampliado, la suspensión a Paraguay. Bien, lo de la suspensión a Paraguay era algo relativamente imaginable, coincidente por otra parte. Se habló mucho en estas horas de la influencia argentina en algunas decisiones en el Mercosur, esto han dicho varios medios, pero hay que reconocer que al menos con el caso Paraguay, las declaraciones públicas de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, del presidente de Uruguay, José Mujica, y también las de Cristina Fernández de Kirchner fueron coincidentes desde el principio. Así que pareciera que no ha habido mucha discusión sobre la posibilidad de suspender al Paraguay hasta que haya nuevas elecciones. A la vez, los tres países restantes, excepto Paraguay, venían hacía un rato largo tratando de que Venezuela se integrara al Mercosur. Acá también están los tres países que ya tienen aprobado en sus parlamentos el ingreso de Venezuela al Mercosur. Estoy hablando del Parlamento paraguayo, el Parlamento argentino, el Parlamento uruguayo y el Parlamento brasileño, que coincidentemente con la postura de sus ejecutivos, hace tiempo habilitaron la posibilidad de que Venezuela integre el mercado común del sur como miembro pleno. Tenemos otros miembros que no son plenos, que son en este momento Bolivia y Chile. Pero la posibilidad de que Venezuela entrara como miembro pleno estaba siendo frenada porque el Senado paraguayo, que justamente acaba de destituir al Hugo, no apoyaba esta posibilidad, y el freno de Paraguay se cayó a pedazos cuando el resto de los países miembros, 3 de 4, deciden suspender al Paraguay. Y esto ha facilitado el ingreso. Dos cambios muy importantes de política nacional y a la vez internacional, que están muy, muy conectados. Esta suspensión del Paraguay le permite al Mercosur un ingreso veloz de Venezuela, porque, bien, al estar suspendido Paraguay, la decisión corre por cuenta de los otros tres países, cuyos parlamentos ya autorizaron el ingreso de ese país. Así que Venezuela ingresa ahora en julio al mercado común del sur. Y otra decisión política que se toma también en forma conjunta, las declaraciones a la prensa del presidente del Uruguay, por ejemplo, van en esta línea también, de Pepe Mujica, la invitación, una apertura a un Mercosur ampliado que podría incluir incluso al resto de los países de la UNASUR. Estamos hablando de que Argentina, Paraguay suspendido hasta 2013, hasta que haya elecciones, no es que queda fuera ni hay sanciones económicas, queda suspendido en las decisiones. Estamos hablando también de Uruguay y de Brasil, de países que están asociados al Mercosur, como Chile, que definitivamente no tiene que ver su presidente Piñera con la línea ideológica del resto del bloque, o de la línea general del bloque. Es un gobierno desde el centro a la derecha y no del centro a la izquierda, pero también forma parte. Bolivia, también como miembro asociado. Una invitación más que clara que han dado los presidentes de la región a otros, por ejemplo, a Ecuador, que coincide en la línea política, pero también a Colombia, que estaría más cerca, o a Perú, cuyos gobiernos, bueno, ahora Perú con Ollanta Humala quizás también dentro del eje de la centroizquierda, pero no Colombia, que estaría más cerca de un punto de vista o una línea política como la de Piñera. Así que podría llegar a haber una superposición entre la UNASUR como órgano político y el Mercosur como espacio económico de una América del Sur ampliada. ¿Qué pasará? Bien, es un misterio, hay que estar atentos y ver qué es lo que ocurre. Hay pactos que muchos de estos países económicos tienen, pactos económicos o acuerdos con Estados Unidos o con otros países. Hay a la vez otras regiones superpuestas, como la región de países del Pacífico y de la zona andina. Así que habría, digamos, empiezan a dar como superposiciones de grupos económicos y políticos. Sea como fuere, pareciera que esta idea de algún tipo de integración aduanera, de comercio, tratando de que las el mercado, los países del continente se cuiden un poco frente a, por ejemplo, una lluvia de importaciones desde Estados Unidos o desde China o desde Europa, una vez que se salga un poco de la crisis, como pronostican algunos economistas, esto de poder también hacer circular sus producciones de una manera todavía mucho más mucho más fácil y menos costosa para facilitar cierta protección del trabajo en la región, teniendo en cuenta que América en general, el continente latinoamericano, vamos a llamarlo así, es una de las zonas que menos problemas ha tenido en los últimos años y que ahora empieza a tenerlos mucho más claramente. La economía no solo de la Argentina, también en Chile, también en Brasil, también en el resto del continente, con diferencias, con matices, está mostrando cierta desaceleración, cierta complicación en cuanto a su caudal de exportaciones, porque buena parte de las exportaciones van a Europa y Europa está realmente cada vez más complicada, cada vez más compleja. Algunos economistas ya hablan en Europa de alguna salida, pero falta un rato todavía para esto. Así que ante ese panorama, esta idea de Mercosur ampliado, está el tema de la suspensión del Paraguay, es uno de los temas políticos, de política nacional en algún aspecto y también internacional, que anda dando vueltas. Por último, antes de terminar este bloque, ¿dónde está la oposición política al gobierno nacional? Me hace acordar a cierta época en los 90, en la que también pasaba algo por el estilo. La resolución de los temas importantes de la coyuntura argentina eran planteados fuertemente por el gobierno, en ese caso, en ese momento, el gobierno de Carlos Menem, y la oposición, que estaba en buena parte representada por sectores del peronismo disidente. En aquel momento recuerdo el grupo de los ocho y lo que luego sería el Frente Grande y el Frepaso, y la interna entre Menem y Dualde, sobre la mitad del gobierno de Menem en adelante, ¿no? El dualdismo como enfrentamiento al menemismo, y ahí se resolvía buena parte de todo eso. Mientras eso estaba ocurriendo, irrumpe primero el Frente Grande, el Frepaso, que ahí se incluía al Partido Socialista. ¿Cómo ha cambiado todo, no? Ahí estaba el Partido Socialista, que hoy está con la Unión Cívica Radical. Y bueno, primero estaba el Partido Socialista con el peronismo de izquierda, que hoy buena parte de ese peronismo de izquierda está con el gobierno nacional, ¿no? El Frente Grande, Chacho Álvarez, muchos de los funcionarios del Frepaso del Frente Grande terminaron en el gobierno. También estaba Pino Solanas. Eso, una vez ya más armado, termina junto con la Unión Cívica Radical formando la alianza frente a el dualdismo y el peronismo, si podemos llamarlo, más convencional, más tradicional. Y bueno, la historia es conocida. ¿Dónde está hoy la oposición popular frente a... ¿Dónde están la Unión Cívica Radical, el macrismo, los partidos de oposición frente al FAP, frente a muchos de los temas de coyuntura económica, bueno, o política o social? En algunos casos hay, por supuesto, declaraciones, hay participación en medios, toma de postura política frente a muchos temas, pero definitivamente el problema que quedó evidente en las últimas elecciones de la falta de una oposición presente, de líderes que representen a la mayoría de la población, está todavía, han pasado 8, 9, 10 meses y no han habido muchas novedades. La Unión Cívica Radical todavía sigue sin poder definir un representante, no digo un candidato, un representante, una voz, un liderazgo evidente, un gobernador, podría llegar a ser un diputado, un senador, que aparezca como un líder o una figura política de peso desde ese espacio. Macri, desde la ciudad de Buenos Aires, aparece como el representante de la derecha estandarizada en la República Argentina. El partido justicialista no kirchnerista hoy en día aparece sin un referente, sin un representante. Dualde lo era y hoy definitivamente no lo es. Y, por ejemplo, es evidente que algunos cambios han habido con la primera visita de CFK, de Cristina Kirchner, a la provincia de San Luis. Esto también marca, es un detalle ahí político que me parece que no mucha gente vio, porque Cristina no iba a la tierra de los Rodríguez A, claros opositores al gobierno, y ahora ha ido, fue recibida por un gobernador que responde claramente a Rodríguez, así que ahí hay un cambio también en este panorama, y queda, ¿no?, un peronismo no kirchnerista algo diluido. Veremos si Scioli

Estamos en Londres, estamos escuchando esta canción que forma parte de My Love Sail Over, el último disco de Coldplay. Aquí Coldplay junto a la barbadense Rihanna, con esta canción compuesta por Brian Eno, nada más y nada menos, Chris Martin, Johnny Backland, Champion, Guy Berryman. Coldplay con una de las canciones, uno de los temas más escuchados en estos momentos en el Reino Unido, junto a Rihanna haciendo Princess of China. Aquí en el redondel, Princesa de China. El redondel, @yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón, o con una palabrota, o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. El redondel. Más sencillo, imposible. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar. Lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Repasamos algunas de las noticias del mundo en esta semana. En América Latina, por supuesto, además de lo que hablábamos en el primer bloque y que tiene que ver con la situación de Paraguay y el Mercosur en general. En el continente, otras de las noticias tienen que ver con lo que está ocurriendo en México. Según, al menos en este momento en el que estamos armando, grabando este programa de El Redondel, el candidato por el Partido Revolucionario Institucional, Peña Nieto, es el presidente electo de México. Las cifras en este momento son cifras más que preliminares. Le dan entre un 36 y un 40% de votos. Esto es una especie de aproximación en este momento. Así que seguramente cuando estés escuchando este programa de El Redondel, el tema estará resuelto. Peña Nieto primero, esto seguramente no se modificará, o no sé, veremos. Pero al menos en este momento los datos hablan de un candidato del PRI que vuelve a la presidencia después de dos gobiernos de la derecha del PAN. En segundo lugar está López Obrador, el candidato de la izquierda en México, con un porcentaje importante. Gana la capital cómodamente, con más del 60% de los votos, también según las encuestas. En tercer lugar, la candidata a presidenta por el PAN, por el partido de gobierno, que sale en tercer lugar y se define entonces la situación en México era tan compleja, tan delicada en general por el tema del narcotráfico. Lo decíamos también en algún programa anterior de El Redondel, el tema de el narcotráfico le ha hecho interpretar a muchos mexicanos que un partido como el PRI, de una gran presencia nacional, un partido que gobernó el país durante 70 años, fruto o surgido tras la revolución de 1910, un partido que en muchos aspectos se lo puede comparar con el justicialismo en la Argentina, de mayor trayectoria definitivamente, porque es un partido heterogéneo, con mucha presencia territorial, con líderes políticos muy fuertes, con muchas contradicciones en su seno ideológicas, con muchas denuncias de corrupción y vínculos entre los líderes de distintos municipios, de distintos estados y nacionales, con los medios de comunicación. Bueno, de hecho, hablábamos acá de las denuncias que vinculaban a Peña Nieto y una especie de lavado, ¿no? Un lavado de imagen que habrían hecho las principales cadenas de medios en México a partir de un artículo que leíamos acá del diario The Guardian de Londres. Y digo bien, lo interesante es que hablar del PRI es, o a donde quería ir es que hablar del PRI es hablar de un proceso, fenómeno político latinoamericano muy complejo, muy complejo, muy interesante por otra parte, por su devenir, su historia, sus implicancias, su alcance, sus contradicciones internas. Y en México hoy muchos de los que votaron al PRI creen que esta fuerza política tiene la capacidad, por estructura, movimiento, presencia, incluso por personalidad en algún punto hegemónica, de enfrentar lo que está generando tanta preocupación en el país, que es el narcotráfico, que durante buena parte de los 90 operó desde Colombia y hoy actualmente lo hace desde México, sobre todo produciendo, en parte produciendo y sí haciendo circular drogas para los países en los que más se consume, que son los Estados Unidos y Europa. Definitivamente esto es así. La violencia en México es tremenda, sobre todo en la zona de Monterrey, del norte de México, en la frontera, pero ya los muertos, los enfrentamientos y las instancias de corrupción entre gobiernos, policías y narcos, como la vivió Colombia fuertemente, se da en prácticamente todo el país, desde el DF hacia el norte. Y son, al menos he hablado con gran cantidad de mexicanos en estos últimos meses, en este último año y medio, y es ya complicado salir a la calle, moverse con tranquilidad en ciertas zonas del país. Hay miedo realmente entre la población porque la violencia está en varios aspectos descontrolada. Así que esta es una de las noticias, lo que está ocurriendo por estas horas en el país azteca. Otras informaciones, lo de Paraguay, tratando de verlo no desde el punto de vista nacional local, vamos a hablar de cómo está viviendo Paraguay puertas adentro las sanciones, la suspensión de UNASUR y de el Mercosur. El presidente ha resuelto o ha dicho de una manera bastante sorprendente que podría ser bueno que su país esté suspendido del Mercosur, incluso de la UNASUR, porque de esta manera van a ahorrar plata en cócteles por no ir a las cumbres. Bueno, esto está un poco desbocado, habría que decir a las autoridades, flamantes autoridades paraguayas. Paraguay tiene una de las situaciones de pobreza más graves del continente y buena parte de la economía paraguaya depende del vínculo con los vecinos, con Brasil y con la Argentina, más allá de los vínculos culturales, sociales, de la cantidad de brasileños, de paraguayos que viven en Brasil, que viven en la Argentina. Es un vínculo que, como en todo el continente, ¿no? Nuestras fronteras son por demás permeables, nuestras culturas son como lo han sido siempre, están totalmente conectadas, así que hay una idea en Paraguay de revivir un momento bastante nefasto para la historia del continente, que fue la guerra de la Triple Alianza, cuando la Argentina, el Uruguay y Brasil invadieron Paraguay. Paraguay en aquel momento tenía una economía floreciente, una industrialización incipiente allá por el 1860. Nuestros países tenían otros proyectos para sus propias tierras. La Argentina estaba consolidando un proyecto agroexportador y el crecimiento de Paraguay amenazaba incluso a algunos países europeos que no veían con buenos ojos el desarrollo industrial de Paraguay, que fue el primer país del continente que tuvo ferrocarriles, por ejemplo, mucho antes que nosotros, y una industria o un proceso de industrialización bastante similar al que 100 años antes había tenido Europa. La Argentina, Brasil y Uruguay, sus gobiernos y su gente también invadieron Paraguay, se dio una guerra terrible. Paraguay vivió esa guerra como definitivamente lo que fue, una guerra que le quitó, digamos, le modificó el mapa, le quitó gente, le quitó tierras, mató, fue una masacre impresionante esa guerra, la famosa guerra del Paraguay. No muy investigada realmente por los historiadores tradicionales, al menos, y a la vez luego vivió una guerra terrible también con Bolivia en la década del 30, fogoneada por intereses petroleros a uno y a otro lado del país, de la frontera entre Paraguay y Bolivia. Pelearon los pueblos, pelearon los países, pero también pelearon compañías petroleras de origen holandés enfrentadas con británicas que querían ir a ese chaco boliviano paraguayo para estar y quedarse con las concesiones petroleras, y en ese marco ocurrió esa guerra. Es un pueblo muy sufrido, de eso no hay ninguna duda, y tampoco hay ninguna duda de que se está trabajando internamente esta lamentable y triste marca, huella, dolor que dejamos los latinoamericanos, los vecinos, todos de alguna manera hemos tenido que ver con la historia y el devenir de Paraguay, porque ahí está Bolivia, que mantuvieron una guerra, Bolivia y Paraguay, y también la Argentina, Brasil y Uruguay con la guerra de la Triple Alianza. Y hay una idea de trabajar esto, ¿no? De que, bueno, mejor si nos separamos de todos, mejor que dejemos a estos países que nos arruinaron la vida. Obviamente todo esto ocurrió hace mucho, más de 150 años. Pero más allá de esto, la situación es totalmente diferente. El vínculo, gracias a Dios, también la Argentina estuvo en guerra con Brasil, hay que recordarlo, casi con Chile, el Perú con Chile en su momento, Bolivia, Perú, digo, nosotros pasamos de un vínculo muy amoroso y respetuoso en la región. Los países de origen hispánico, obviamente antes de las guerras de independencia, peleamos juntos, luego en las guerras de independencia en buena proporción, quizás Paraguay se independiza en 1811 y hace su camino aparte, pero la región siempre se movió bastante en bloque, luego frente a Brasil, luego se dieron estas guerras entre países latinoamericanos a fin del siglo XIX, cuando se conformaban las nacionalidades, principios del XX, pero hoy en día pareciera que, de la misma manera que Francia, Alemania, España, los países europeos pudieron dejar atrás guerras que tuvieron entre sí muy fuertes, y no hace tanto tiempo, ¿no? Alemania, Francia, estoy pensando en Alemania controlando e invadiendo París, o los ataques de Alemania sobre Londres, que más allá con todas las dificultades lograron darse cuenta de que el futuro iba tratando de unirse y encontrar algún tipo de enfoque y de criterio para salir adelante en forma conjunta. Pareciera que este es el camino de América Latina en general, y es bastante difícil pensar que la alternativa para Paraguay sea no formar parte del Mercosur, o separarse, o aislarse. Al contrario, y retomo lo que planteábamos en el primer bloque, ojalá se dé una integración económica y política de la región, mucho más sólida, sin dudas, aprendiendo de lo que está pasando en Europa, tratando de encontrar criterios, pero a la vez independencias de cada uno de los países. Por ejemplo, no son pocos los economistas que hablan de el error que pudo haber representado el euro, una moneda común, para estados que son completamente distintos, porque no les permite, digamos, al no haber una política económica, financiera, tributaria, monetaria, global, es muy complicado aunar criterios. Son todos países que tienen la misma moneda, pero tienen políticas e intereses distintos, así que esto hoy en día es una gran discusión en Europa, de eso no hay ninguna duda. Así que quizás América del Sur, cada país con su moneda, sus particularidades, sus gobiernos, sus enfoques de gobierno, algunos más al centro, a la izquierda, a la derecha, al norte, arriba, abajo o al sur, puedan encontrar parámetros en común para generar mejoras en su situación económica y más riqueza. Y esto debería incluirnos a todos y asegurar, que lo hablamos también la semana pasada, sistemas de democracia que impliquen, por lo pronto, si se va a destituir a un presidente por un juicio político, que este juicio sea realmente un juicio, y el respeto por los funcionarios votados, más allá de que gusten o no a quienes gusten. Esta es otra gran discusión, porque seguimos hoy en día, nos sigue generando ruido esto, a mucha gente le sigue generando ruido, y cuando gobierna alguien que no le gusta, quiere que caiga, que renuncie, que se muera, que lo derroquen. Y la verdad, esto implica que todavía no hemos incorporado la democracia fielmente. La Argentina en estos últimos 30 años ha sido gobernado por el radicalismo, el peronismo, por ideas neoliberales, más progresistas, del centro, aliancistas, muy diferentes, y han sido gobiernos horrorosos, un poco mejores, peores, pero tenemos que empezar, ¿no? No tenemos que empezar, tenemos que tener en claro que lo importante es respetar que quien gana gobierna el tiempo que sea, y que para eso cada 2 años cambiamos diputados, cambiamos senadores, y deberíamos ir renovando si nos parece que lo que gobierna no es bueno. Esas son las reglas de la democracia y está bueno entenderlo. Lo que pasó en Paraguay rompe un poco esa estructura, porque faltaba un año y monedas para que pudiera ser otro el presidente de Paraguay. Y de hecho la alternancia se ha dado, ¿no? En América Latina, acá en la Argentina se ha dado. Los 90 tuvo una línea, los 2000 otra, los 80 otra, en Chile también, ¿no? Hoy gobierna Piñera, antes gobernó la Concertación. En Brasil también ha habido diferentes puntos de vista y gobiernos que han ido para un lado u otro. Lula no es lo mismo que Fernando Henrique Cardoso u otros presidentes que ha tenido. Lo mismo en Uruguay, ¿no? No es lo mismo Lacalle, que fue presidente en los 90, que, por ejemplo, ahora Pepe Mujica o Sanguinetti. Bueno, estoy tratando de decir que, en definitiva, el sistema, con todos los problemas que tiene, la alternancia se ha ido dando en estos años. Así que no deberíamos ser tan poco tolerantes al sistema y darle sus tiempos, en definitiva. Por último, me voy con una noticia que llega desde Turquía. En la frontera con Siria hubo un incidente bastante grave. Las autoridades sirias derribaron un avión militar turco. Los sirios hoy dicen que fue un error, pero mientras tanto crece el malestar en Turquía por este tema, y exigida de que, como Turquía es miembro de la OTAN, se abra algún tipo de invasión o puerta para una invasión desde Turquía y con el respaldo de la OTAN a Siria, ya que Naciones Unidas no apoya algún tipo de, no, ha rechazado de hecho algún tipo de intromisión internacional en el conflicto sirio. Algunos dicen esto podría llegar a representar la puerta para un ingreso de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, buena parte de Europa, más Estados Unidos, para poner un pie en Siria y tomar partido, obviamente, frente a este conflicto violento, a esta insurrección, guerra civil. Es difícil saber bien, sabemos que hay mucha muerte, mucho enfrentamiento entre rebeldes y gobierno, pero a decir verdad hay poca presencia de periodismo internacional y la información llega, pero no de una manera muy orgánica y muy profesional. Sabemos que es un conflicto grande y esto podría también marcar un cambio enorme si ocurriera. Por el momento es una posibilidad y sin duda genera tensión esta crisis entre Turquía y Siria, que comparten frontera y que están bastante lejos en los puntos de vista sobre la situación y el conflicto. Hay que recordar que Turquía ocupó Siria cuando fue el Imperio Otomano, prácticamente hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, que es cuando Turquía pierde esa guerra y Siria pasa a ser un protectorado francés. Así que el vínculo entre turcos y sirios es un vínculo de cerca de 1000 años, casi más de 500 años, muy conflictivo y muy malo. Nos quedamos en Turquía para escuchar música. ¿Les parece? Vamos a escuchar algo de música turca. Cuando termine la canción les cuento quién es. Durdu zamanım, bir şey diyemedim. Gitmek istedim ve gittim. Aynı gökyüzünde ayrıydı güneşin. Söyle bari iyi misin? Burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun ne yarar, örtünsem kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar, halimden yalnız uyuyanlar anlar. Soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar, örtünsem kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar, halimden yalnız uyuyanlar anlar. Durduğu zamanı bir şey diyemedim. Gitmek istedim ve gittim. Aynı gökyüzünde ayrıydı güneşin. Söyle bari iyi misin? Burası soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar, örtünsem kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar, halimden yalnız uyuyanlar anlar. Soğuk, soğuk odalar. Yoksun neye yarar, örtünsem kat kat yorganlar aman. Soğuk, soğuk olanlar. Vurdum dibe kadar, halimden yalnız. Estamos acá en El Redondel, periodismo sin lados oscuros, en el programa Pálido, entre el 1 y el 9 de julio de 2012, escuchando música que llega desde Turquía. Quien canta es Emre Aydin. Este joven nació en 1981. Es uno de los músicos, cantantes, compositores más influyentes de la música turca. Desde el año 2002, cuando ganó un concurso al otro ganador de otro concurso, de los tantos concursos que se hacen en todo el mundo, estas competiciones musicales. Sing Your Song era el programa de televisión en el que participó, ganó y desde ese momento triunfa en su país. Además estudió economía, ¿quién hubiera dicho? La canción que escuchamos recién se llama Cold Rooms, en ruso, a ver si les puedo decir cómo se llama en ruso eso, Guk Odalar, y en español es Habitaciones Frías. Se acabó este programa del día de hoy. Como siempre, gracias por haber estado del otro lado escuchando El Redondel, periodismo sin lados oscuros. Mi nombre es Nicolás Elevi, me pueden encontrar en Twitter como @nelevi con B larga, NELEI. y si no, todos los datos de El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros en nuestra página www.elredondel.com.ar para que nos escuchen, nos sigan, estén en contacto, manden saludos, opinen, intercambien puntos de vista con nosotros o nos digan lo que tengan ganas de decirnos. Buena semana y si todo sale bien, nos escuchamos en 7 días. Cuídense. Chau, chau. Sin Lados Oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.